Hola, buenos días. Esto es una prueba que estoy haciendo para grabarme Estamos muy contentos de estar aquí esta noche con vosotros para hacer este programa fabuloso que nos llena de orgullo y satisfacción. Haz la cena. Haz la cena, haz la cena.